desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Empezamos una vez más un programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El programa 401 de este podcast que desde hace 10 años les viene difundiendo la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde aquí, Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Es frecuente que desde el sur demos la biografía de algún personaje destacado de la ciencia, y me lo piden bastante, así que hoy voy a cumplir con ese pedido de muchos de nuestros oyentes, trayéndole la vida de un notable matemático. Su nombre, Jean-Baptiste Léon d'Alembert, que vivió allí por el siglo XVIII, el siglo de las luces o de la ilustración, que fue una de esas épocas de la historia que se recuerdan con una mezcla de admiración y nostalgia. Nostalgia, algo así como de lo no vivido, pero sí deseado. Si hubiese que seleccionar alguna idea para caracterizar la esencia de ese siglo ejemplar, podríamos decir que se consumó la idea de el estudio y el concepto de la verdad, que es algo así como la religión de la ciencia. En ese sentido, se puede decir que terminaba la era del cristianismo y comenzaba la de la modernidad. Y animados por la gran confianza que depositaron en la capacidad humana de comprender y utilizar la naturaleza a través de la ciencia, los ilustrados creyeron que era posible construir una sociedad más racional, más justa y más confortable. Y por eso, visto en retrospectiva, en su mayor parte, el siglo XVIII fue un siglo optimista, ilusionado, que veía en la ciencia y en la razón a sus principales valores. Y esa unión entre razón y naturaleza, entre ciencia y tecnología, sociedad, queda clara a través del título de la obra más característica de esa época, la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios por una Sociedad de Gente de Letras, que se publicó entre 1751 y 1780, coordinada por dos franceses, Denis Diderot y el físico y filósofo Jean d'Alembert. Si hay algo que hay que destacar de d'Alembert, es su estatura como científico, como matemático y físico teórico, utilizando ese concepto, ¿no?, de física teórica, que entonces aún no existía. Fue el autor de un libro fundamental para la ciencia en su momento, el Tratado de Dinámica, en el cual las leyes del equilibrio y el movimiento de los cuerpos son reducidos al número más pequeño posible, cuya primera edición apareció en 1743 y luego una corregida por el propio d'Alembert en 1758. Era una forma de presentar las ecuaciones fundamentales del movimiento que generaciones de estudiantes de mecánica han estudiado y continuarán estudiando. D'Alembert contribuyó sustancialmente a la tarea de completar ese edificio cuyas bases habían sido establecidas por el gran Isaac Newton con sus principios matemáticos de filosofía natural allá por 1687. Y no hay que olvidarse que la ciencia de Newton fue esencial para que surgiese el espíritu ilustrado, el espíritu que pensaba que la ciencia podía y debía sustituir a la religión a la hora de entender el mundo. Con lo que podemos decir que con sus trabajos sobre la mecánica también contribuyó D'Alembert al establecimiento y desarrollo de esta mentalidad ilustrada. No son pocos los que creen que lo que llamamos mecánica newtoniana nació casi completa en los principios, pero no fue sin embargo así. Pensemos por ejemplo en Euler, el principio de las matemáticas, que fue un trabajo que hizo tanto por aclarar y extender los conceptos mecánicos newtonianos. 7 años antes de que D'Alembert publicara su tratado, allá en 1736, apareció la mecánica del movimiento descrita analíticamente de Euler, que fue el primer tratado de mecánica analítica propiamente dicha, en el cual todos los problemas se planteaban y resolvían mediante procesos puramente matemáticos. Y fue Euler también el que escribió por primera vez en 1750 la segunda ley del movimiento de Newton en la forma que conocemos hoy: fuerza igual a masa por aceleración. D'Alembert también se distinguió en la empresa de completar y formalizar la nueva mecánica newtoniana, y en esa tarea empleó no solo sus habilidades físicas y matemáticas, sino también las filosóficas. Pero D'Alembert también le puso sus conocimientos filosóficos a la ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque Euler había colocado en su tratado el concepto de fuerza, algo que él consideraba básico. Sin embargo, D'Alembert no creía en eso. Para él las fuerzas solo se podían conocer a posteriori por sus efectos, y por lo tanto la ciencia de la dinámica debería considerar el movimiento como trayectorias puramente geométricas a través del espacio, sin especular acerca de las causas. Una postura puramente filosófica. D'Alembert así se convierte en uno de los ejemplos más destacados de una especie poco abundante, ¿no?, de científico-filósofo, una relación que en esa época era importante, ¿no?, el de la ciencia y la filosofía. Naturalmente, si se habla de D'Alembert y de la filosofía, es imposible no referirse al célebre discurso preliminar en que D'Alembert intentó describir la estructura y filosofía de la obra, pero en una de sus obras, el discurso preliminar de esa enciclopedia que mencionamos, dice lo siguiente: la ciencia de la naturaleza adquiere día a día nuevas riquezas. La geometría ensancha sus fronteras y ha llevado su antorcha a los dominios de la física, que le son más cercanos. Se conoce por fin el verdadero sistema del mundo, que ha sido desarrollado y perfeccionado. La ciencia natural ha cambiado su aspecto desde la Tierra hasta Saturno, desde la historia de los cielos hasta la de los insectos. Y con ella, todas las demás ciencias han cobrado nueva forma. Todas estas causas han colaborado en la producción de una viva efervescencia de los espíritus. Y con ella, todas las demás ciencias han cobrado nueva forma. Todas estas causas han colaborado en la producción de una viva efervescencia de los espíritus. Y esta efervescencia, que se extiende por todas partes, ataca con violencia a todo lo que se le pone por delante, como una corriente que rompe con sus diques. Todo ha sido discutido, analizado, removido, desde los principios de las ciencias hasta los fundamentos de la religión revelada, desde los problemas de la metafísica hasta los del gusto, desde la música hasta la moral, desde las cuestiones teológicas hasta la de la economía y el comercio, desde la política hasta el derecho civil. Un espíritu maravilloso, sin lugar a duda, más que ejemplar. Pero para entender realmente lo que es una vida, ¿no?, para entender su biografía, tenemos que analizar cómo fue su vida y su época, porque generalmente la vida de este tipo de genios científicos no suele ser demasiado fácil. La vida de D'Alembert tampoco pudo tener un inicio sino desdichado y melodramático. El que estaba destinado a convertirse en uno de los matemáticos franceses más importantes de la historia, el integrante de aquel grupo encabezado por Denis Diderot, muy selecto, iba a orquestar la redacción de su celebérrima enciclopedia, pero hay que contar que de niño fue abandonado en plena calle el 17 de noviembre de 1717. No era un hecho infrecuente, pues en esa época había un gran número de casos similares al de D'Alembert. O sea, recién nacidos eran abandonados en iglesias o instituciones caritativas por parte de madres que no podían mantenerlos o que habían sido concebidos de forma ilegítima. Tal era la cantidad de criaturas en estas circunstancias que hasta existía un papel oficial en el que se certificaba que el neonato había sido conducido a la institución de niños encontrados para ser nutridos y amamantados en la manera acostumbrada. Y D'Alembert llevó el peso de ese documento durante toda su vida. Los padres de este recién nacido, el general de artillería Louis Camus de Touch, y su madre, la escritora Claudine Alexandrine de Guérin, marquesa de Tenzing, quien tomó los hábitos hasta que una dispensa papal en 1714 le permitió salir de su orden, se desentendían de esta manera. El padre se encontraba fuera de París en aquellas fechas, en misión en el extranjero, y ella lo dejó al día siguiente de dar a luz en el pórtico de la iglesia de Saint-Jean-Rerond, lugar próximo a Notre Dame, para que a la entrada del templo alguien socorriera a la criatura. En efecto, un comisario de policía que pasaba por el lugar recogió a este pequeño, lo entregó en un hogar para niños huérfanos y allí le pondrían el nombre de la iglesia en la que fue rescatado de una muerte segura. El niño permaneció en el pueblo de Crémery durante sus primeras 6 semanas de vida con una nodriza que devolvió a la criatura el 1 de enero de 1718, al parecer a partir de los reclamos de un médico que intervino en nombre de la madre. Así que, con intención de poner en buenas manos a este neonato, pero a la vez deseosa de evitar un escándalo, Madame de Tenzing no reclamará a su hijo, quien al poco tiempo será adoptado por Madame Rousseau, la mujer de un vidriero llamado D'Alembert. El filósofo y matemático D'Alembert vivió una vida sencilla y recluida en casa de su excelente y dulce madrastra, en una pequeña habitación mal aireada, durante los 48 años que pasará a su lado. Una dama conocida de la sociedad de la época, Madame de Suard, se dio cuenta de los pormenores de todo este desgraciado inicio de D'Alembert hasta ser adoptado, y este triste abandono fue parcial en última instancia, ya que hay que decir que su padre, el militar de Stutz, presa del remordimiento, no dejó de velar por su hijo a la distancia y le dejó a su muerte una renta de 1.200 francos con la que pretendía ayudar en su manutención y educación. Y la madre, al morir, dejó todo el legado a su médico. A duras penas, su padre logró verlo a los 7 años. Al parecer, el propio D'Alembert entendió perfectamente quién le visitaba y pudo escuchar las palabras de su madre, que en realidad echó al militar. Y D'Alembert tuvo que soportar durante toda su vida que su madre natural fuera una mujer muy conocida por su actividad social, su afición a escribir buenas novelas y granjearse la estima de destacados intelectuales de París, con los que solía tratar y cartearse. La fidelidad de la madre contrastaría con el afecto del padre, lo que llevaría a D'Alembert a sentir cierta unión por la familia paterna, así que de este modo Jean creció con la sensación de arraigo y a la vez de libertad, de enclaustramiento en su vida interior, en los estudios en los que va a destacar desde el principio, y de pensamiento abierto, curioso y libre de prejuicios, considerando la sociedad de su tiempo. Estas circunstancias personales, al fin y al cabo, serán la semilla para construirse un temperamento escéptico, que encarará la polémica abiertamente cuando se manifieste anticlerical y contrario al absolutismo político e ideológico del siglo XVIII francés. Estudió en un colegio jansenista de las Cuatro Naciones y ese centro fue crucial para él porque recibió un curso elemental de matemáticas que lo dejó deslumbrado. Tenía una inteligencia precoz. Todos advirtieron enseguida que no se trataba de un alumno cualquiera. Tal era su precoz inteligencia para los números y las letras y su capacidad innata para la abstracción. Un día, muy especialmente, mostró su brillante habilidad para el pensamiento y la deducción, cuando, para la clase de filosofía, redactó un interesante comentario a la Epístola de San Pablo a los Gentiles. Los profesores le sugirieron con firmeza, como ya habían hecho en ocasiones anteriores, que se inclinase por los estudios de la teología, pero eso no estaba en los planes de D'Alembert, que prefirió visitar la biblioteca del colegio, poblada de volúmenes de matemáticas, para dejar fluir su inicial vocación, interesándose y aprendiendo de forma autodidacta en los trabajos de física de René Descartes, el artífice del discurso del método y de la máxima esa pienso y luego existo, un autor por lo demás cuyas ideas más adelante el mismo D'Alembert iba a rechazar. Pero pudo intuir su camino con claridad. Primero el que le llevaba a las matemáticas y después el que le habría de conducir a la filosofía, porque no en vano algunos de sus pensadores predilectos como Locke, Leibniz, Bacon, habían desarrollado ambas materias y por último el de la literatura, o más propiamente el de la cultura y las humanidades en general. Cuando terminó sus estudios de bachillerato en artes, que le proporcionaron un alto aprendizaje del latín y una gran habilidad oratoria, que él explotó luego como académico, a fines de 1735, con 18 años, se dispuso a iniciar la carrera de Derecho, pero ante la llamada de las matemáticas, que le ocupaban mucho tiempo, aunque sea como aficionado, se licenció al cabo de 3 años sin la convicción de que las leyes estuviesen hechas para él. Tuvo esa etapa dubitativa que tenemos muchos, ¿no? Una etapa en la que demostró cierta inseguridad e incluso llegó a estudiar durante un año medicina. Decía que la cosa más ridícula que los hombres han inventado después de la teología y la metafísica. Y se decantó definitivamente por las matemáticas, ante la indignación, por cierto, de su madre, para que la filosofía era una tarea bohemia que no conducía a nada, en comparación con el estudio de las leyes. Le dijo: ¿qué es un filósofo? Es un loco que se atormenta toda su vida para que se hable de él cuando ya no esté. Por otro lado, sus profesores intentaron inculcarle la teología, especialmente para que él produjera un ataque contra los jesuitas, pero la verdad que perdieron su tiempo porque ninguna orden religiosa inspiraban a este joven de 20 años la confianza. Y así empezó a confiar únicamente en la perfección de los números, su absoluta pasión. Y en esa etapa era la geometría. En ese sentido, se puede considerar que se produjo como un punto de inflexión en la trayectoria de D'Alembert, un giro que puede señalarse el 19 de julio de 1739, cuando ante los miembros de la Academia de Ciencias de París, leyó un escrito en el que señalaba algunos pequeños errores que había cometido el profesor de matemática y filosofía Charles Renault en una famosa obra de la época, El análisis demostrado. Así que este joven causó una gran admiración en ese gran centro del saber científico y al año siguiente presentó una segunda conferencia, esta vez sobre la mecánica de fluidos, en donde estudia también la refracción de un cuerpo sólido lanzado oblicuamente en un líquido, a la cual acudió admirado, como la vez anterior, el astrónomo y matemático Alexis Clairaut, que fue famoso por calcular el paso del cometa Halley en 1758 con solo 30 días de error por su expedición a Laponia para determinar los grados del meridiano terrestre y por su estudio sobre el achatamiento del globo terráqueo en los polos. A finales de 1742 dio inicio a su Tratado de la Dinámica, en la cual consideraba las fuerzas en equilibrio como movimientos detenidos o impedidos, indicando que la estática es también una forma de dinámica. Y en ese estudio daría pie al surgimiento de una encendida rivalidad intelectual entre el joven matemático y Clairaut, pues también este estaba desarrollando estudios de la dinámica, y el resultado fue que D'Alembert dejó de ofrecer charlas públicas en esa Academia de Ciencias y decidió dar a impresión su obra, que lo convertirá en un geómetra de fama europea. Un libro que hoy está poco apreciado, pero que en su día constituyó la puerta para la solución de diversos problemas, como lo reconoció Lagrange, que medio siglo más tarde reconoció su admiración por este matemático. Y también comenzó a socializar en los grandes salones de París. Y su fama llegó hasta la Academia de Ciencias de Berlín. Gracias a sus investigaciones consiguió ser un hombre respetado dentro del ambiente de las matemáticas europeas. También tuvo sus detractores. Pero bueno, D'Alembert era alguien que se situaba para muchos a medio camino entre las matemáticas y la física, entre las ciencias y las letras. Era una persona, se podría decir que inclasificable. Y cuando llegó a la Academia de Ciencias de Berlín, donde fue admitido como un miembro sin escrutinio y por aclamación en 1745, trabajó junto con uno de los más sobresalientes matemáticos de todos los tiempos, el suizo Leonhard Euler. En realidad, D'Alembert mantuvo con Euler una agria disputa, porque fue acusado de robarle las ideas, y tiempo después, Euler desaconsejó a Federico de Prusia que D'Alembert ocupase la presidencia de la Academia de Ciencias de Berlín, aunque sí obtuvo una pensión por parte del rey, por un valor de 1.200 libras, al que le uniría una gran amistad durante 40 años. Ya en 1747 vio nacer una de sus ideas capitales de la historia del pensamiento, su enciclopedia, que mencioné hace un momento, Enciclopedia Razonada de las Ciencias, las Artes y los Oficios, que no era en realidad la primera enciclopedia que se creó, ya que había un exitoso antecedente en Inglaterra, y nació así tal vez la que es una de sus obras más importantes. La tarea de publicación de esa enciclopedia, del primer volumen, fue muy dura, porque fueron 3 años de lucha contra la censura, contra la iglesia, incluso contra los impresores, porque en la época costaba encontrar buenos profesionales. Y permanentemente se encontraban errores, y bueno, fue recién en 1751 cuando apareció su primer volumen, el cual estuvo a cargo prácticamente de los dos responsables principales. Diderot, uno de ellos, escribió casi 2000 artículos acerca de todo tipo de asuntos: artesanías, metafísica, filología, botánica, mecánica, mientras que D'Alembert se especializó en las matemáticas, pero también en la geometría y la astronomía, con 200 artículos en su haber. Fue un verdadero trabajo en equipo y un gran logro para la época. Obviamente aparecieron una red anónima de detractores y maldicientes que aprovechaban todo para lanzar panfletos en contra de los enciclopedistas. Y habían dos bandos, los que apoyaban el proyecto, que eran personas relevantes del mundo de la cultura, el director de la Biblioteca Nacional y otros más, y los que querían hundirlo, que eran los jesuitas, el mismísimo rey de Francia, que no hacían más que conferir una mayor notoriedad a todo el proceso que implicaba la enciclopedia, cuya fama se extendió por toda Europa. También fue una persona que respaldó a los jóvenes talentos, si bien mostró un temperamento arrogante en ocasiones frente a sus colegas matemáticos. D'Alembert fue sensible al talento precoz de varios jóvenes que enseguida llamaron su atención, como fue el caso, ni más ni menos, que de un muchacho nacido en el seno de una familia muy humilde, llamado Pierre Simon de Laplace, que con solo 18 años era maestro y matemático en la escuela militar local. Sus intereses estaban dirigidos a la física y a la astronomía, además de las matemáticas. Y en 1767, tras conseguir varias cartas de recomendación, se trasladó a París con la intención de visitar a D'Alembert. Sin embargo, en la casa de este solo recibió negativas ante su petición de audiencia, pero no se desanimó y se las ingenió para contactar con su profesor admirado, y le escribió una carta en la cual D'Alembert no pudo más que aceptar, y le contestó que no necesitaba más presentación que la recomendación de lo que había escrito. Lamentablemente, como todos los mortales, tuvo también sus momentos conflictivos de salud. Una rápida y fulminante enfermedad se lo llevó el 29 de octubre de 1783, a la edad de 66 años. Fue un hombre que se dice que sacrificó su vida personal y sentimental por entregarse al estudio, que confiaba en la racionalidad, en el orden, en la búsqueda de la verdad y la defensa de la justicia, un momento en el que se sentía débil, perseguido en Europa por su enciclopedia, y solo en sus últimos años, después de la muerte de su compañera. Para él, el hombre era malo por naturaleza y también ignorante, y se movía siempre bajo el peso de las supersticiones y las reglas que la religión le obligaba a llevar. El amor era un fraude, una mentira procedente de los humanos, y los números, las matemáticas, no engañan. Ellos merecieron toda su atención, al punto de que, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, dijo: las matemáticas han sido para mí como un amante. Uno podrá coincidir o no con las opiniones de este tipo de personajes, pero sin duda han dado vuelta conceptos científicos de la época, y merecen todo el respeto y la admiración por parte de los que lo vemos ahora, a la distancia. Pasamos al primer tema musical, titulado El sonido de los aviadores. Y continúa la incógnita sobre esos puntos blancos que aparecen en Ceres, ¿no? Ya se han avistado como 10. Y hay diferencias ahí en la morfología y en el color, en la superficie, que sugieren que Ceres fue una vez un cuerpo activo. Han explicado que este planeta enano nunca ha sido una roca inerte. Era activo, con procesos que dieron lugar a diferentes materiales en diferentes regiones. Y la misión Dawn de la NASA, que orbita en torno a Ceres desde el pasado mes de marzo, ha determinado durante su misión que este planeta es un 25% de hielo de agua y su superficie está llena de cráteres, y sin embargo ahora se conoce que son más pequeños de los que se creía. También se han detectado un par de puntos o regiones muy brillantes en su hemisferio norte, gracias al espectrómetro visible e infrarrojo que examina Ceres en estas luces. Los científicos estuvieron observando las temperaturas relativas a las características de la superficie de Ceres, y el examen preliminar sugiere que existen al menos 10 puntos brillantes en la superficie que se comportan de una manera extraña. Los expertos indicaron que habrá más detalles acerca de estos nuevos datos cuando comience la primera fase científica en esta semana, a partir del 23 de abril, y estará a una distancia de 13.500 kilómetros de este planeta enano. Los puntos brillantes van a seguir fascinando al equipo científico, pero hay que esperar hasta acercarse y ser capaces de resolver antes de poder determinar cuál es su origen. Al menos han aparecido estudios en los que se refuta la idea de que sean géiseres de hielo. Tendremos que esperar unos días más a ver qué resuelve esta fantástica sonda. Y Stephen Hawking ha hablado, como siempre nos tiene acostumbrados, ahora que está jubilado, parece que generar más polémica que cuando estaba en actividad, ¿no? Y tener tanta suerte en comprender en forma precisa a las leyes físicas, a la naturaleza, a veces hace que, para ser explicada con facilidad, para que nos llegue a todos, trae también implicaciones físicas y filosóficas muy profundas, ¿no? Parece que nuestro universo y sus leyes han sido diseñados con exquisita precisión para permitir nuestra existencia, y que si tenemos que existir, queda poca libertad para su alteración. Eso no es explicable fácilmente y suscita la pregunta natural de ¿por qué las cosas son así? A mucha gente le gusta utilizar esas coincidencias como una especie de evidencia de la existencia de algún dios. Pero la idea de que el universo fue diseñado para alojar a la humanidad, en realidad aparece ya en teologías y mitologías desde hace miles de años. Por ejemplo, en el Popol Vuh de los mayas, dice: no recibiremos gloria ni honor de lo que hemos creado y formado hasta que existan los humanos dotados de razón. Un texto también datado en el siglo 2000 antes de Cristo en Egipto, dice que los hombres, el ganado de Dios, han sido bien provistos y Él hizo el cielo y la tierra para beneficio de ellos. En China, el filósofo Lie Yuku expresó la idea mediante un personaje de una narración que dice: el cielo hace crecer 5 tipos de grano y produce los animales con aletas o con plumas, especialmente para nuestro provecho. Y en Occidente tenemos, bueno, ya lo conocemos, el Antiguo Testamento, con la idea de un diseño providencial, de una historia de la creación, una historia sin duda muy influida por las ideas de Aristóteles, que creía en un mundo natural inteligente que funciona de acuerdo con un diseño. Pero en realidad, cuando tenemos la evidencia abrumadora, como en ideas como los multiversos o el darwinismo, uno podría pensar si lo que se refiere como creación es el ajuste fino de las leyes de la física, ¿no? El punto de inflexión en el rechazo científico de un universo centrado en los humanos fue ya el modelo copernicano del sistema solar, en el cual la Tierra ya no tenía una posición central. Irónicamente, el punto de vista del propio Copérnico era antropomórfico hasta el extremo de que nos consuela haciéndonos observar que a pesar de su modelo heliocéntrico, la Tierra está casi en el centro del universo. Aunque no esté en el centro exacto del mundo, sin embargo, su distancia no es nada en comparación con las estrellas fijas, dijo. Con la invención del telescopio, algunas observaciones del siglo XVII, como el hecho de que nuestro planeta no es el único orbitado por una luna, apoyaron el principio copernicano de que no gozamos de una posición privilegiada en el universo. En los siglos siguientes, cuanto más fuimos observando sobre el universo, más pareció que nuestro planeta era tan solo una variedad de la jardinería planetaria. Pero el descubrimiento relativamente reciente del ajuste extremadamente fino de muchas de las leyes de la naturaleza nos podría conducir, al menos algunos creen, que podría conducir a la vieja idea de ese gran diseño como obra de un gran diseñador. En Norteamérica, especialmente, como la Constitución prohíbe la enseñanza de la religión en las escuelas, ese tipo de idea es denominado diseño inteligente, con la idea no manifiesta, pero implícita, de que el diseñador es Dios. Pero esa no es la respuesta de la ciencia moderna. Nuestro universo parece ser uno entre muchos, cada uno de ellos con leyes diferentes. La idea del multiverso no es una noción inventada para justificar el milagro del ajuste fino, sino que es consecuencia de la condición de ausencia de límites y de muchas otras teorías de la cosmología moderna. Pero sí, es verdad, reduce el principio antrópico fuerte al débil, al situar los ajustes finos de las leyes físicas en la misma base que los factores ambientales, ya que significa que nuestro hábitat cósmico, actualmente la totalidad del universo observable, es tan solo uno entre otros muchos, tal como nuestro sistema solar es uno entre muchos otros. Esto quiere decir que de la misma manera que las coincidencias ambientales de nuestro sistema solar fueron convertidas en irrelevantes al darnos cuenta de que existen miles de millones de sistemas planetarios, los ajustes finos de las leyes de la naturaleza pueden ser explicados por la existencia de miles de millones de universos. Mucha gente a lo largo de los siglos ha atribuido a Dios la belleza y la complejidad de la naturaleza que en su tiempo parecían no tener explicación científica, pero así como Darwin y Wallace explicaron cómo el diseño aparentemente milagroso de las formas vivas podía aparecer sin la intervención de un ser supremo, el concepto de multiverso puede explicar el ajuste fino de las leyes de la física sin la necesidad de un creador benévolo que hiciera el universo para nuestro provecho. Un segundo tema musical, interpretado por Imagine Dragons, It Comes Back to You. What I think of mental health, all the things that worry me, all the what to do, where to look and point my view. All the things that I could be, I think I learned in therapy. Am I just a shadow you drew? It comes back to you. It comes back to you. All the things that you and last will find a way to you. It comes back to you. It comes back to you. Looking back into the past, and I can see it through. Y se está preparando un mensaje de la humanidad para poner a bordo de la sonda New Horizons. ¿Cómo? ¿Pero New Horizons no se lanzó? Por supuesto. Está llegando a Plutón. Es más, llega en pocas semanas. Pero es lo que le propusieron a quien fuera el artista preferido de Carl Sagan, John Lomberg, el hombre perfecto a quien consultar, que decoró Cosmos, decoró sus libros, y ahora este artista y creador del magnífico Galaxy Garden en Hawái puede ser más famoso que por su trabajo frecuente con Carl Sagan. Pero su implicación también estuvo relacionada al disco que llevan las Voyager, un proyecto para el que se desempeñó como director de diseño, que lo hace el más calificado para embarcarse en este nuevo mensaje hacia las estrellas. Una Tierra, nuevos horizontes, se denomina. Es necesario hablar de las Voyager y de cómo este nuevo mensaje se diferencia de aquel. 115 imágenes, 27 selecciones musicales es lo que entró en el registro de las Voyager, junto con abundante audio sobre la vida, los sonidos naturales de nuestro planeta, incluido el beso entre Carl Sagan y Andruyan, o el latido del corazón de Anne. Ese disco de cobre enchapado en oro de 12 pulgadas incluye los saludos hablados en 55 lenguas, empezando por el acadio, el lenguaje de la antigua Sumeria, y terminando con el gu, un dialecto chino moderno. Los 90 minutos de música se pueden reproducir en 16 y 2 tercios revoluciones por minuto, utilizando un cartucho y aguja encerradas dentro de la funda que protege el registro. Sabíamos que las Voyager finalmente abandonarían el sistema solar y por eso aceptaron colocar un mensaje de la humanidad en ello. En ausencia de una misión actual que sea destinada a hacer lo mismo, razonó Lomberg, ¿por qué no subir un mensaje a la que ya tenemos en marcha, que es la sonda New Horizons a Plutón y Caronte, ¿no? El plan es crear el mensaje no a través de un pequeño comité, sino con el esfuerzo de multitud de fuentes de todo el mundo en el que la gente pueda construir un autorretrato de la Tierra. Más de 10.000 personas de más de 140 países firmaron la petición original, instando a la NASA para enviar el mensaje. Y el equipo espera que miles más aportarán ideas de su contenido. Si el registro del Voyager llevó imágenes y sonidos, podríamos hacer lo mismo por New Horizons, el envío de todos nuestros contenidos a la nave una vez que ha finalizado su encuentro con Plutón y Caronte y cualquier otro objeto del cinturón de Kuiper que la nave espacial pueda ser capaz de estudiar. Puede ser mediante software y archivos 3D, aunque están limitados solo por las limitaciones de memoria de los ordenadores a bordo de New Horizons, que han sido objeto ya de un activo estudio por el equipo técnico de la Tierra. A diferencia de los mensajes anteriores de las Voyager y Pioneer, este es un mensaje que puede ser actualizado y mejorado mientras la nave espacial esté en comunicación con la Tierra, lo que podría ser una cuestión de varias décadas. Hay un comunicado de prensa que anuncia el inicio de una campaña de recaudación de fondos online diseñado por Fiat Física, que se especializa en la recaudación de dinero para proyectos de ciencia, y que dice: hemos determinado que el mensaje es técnicamente factible. Estamos seguros que el mensaje sobrevivirá decenas de miles de años en la memoria de la computadora y se puede tomar medidas para aumentar la durabilidad del mensaje más allá de eso. Este sitio web, el de Fiat, tiene como objetivo principal la recaudación de fondos para construir esta misión. Se espera que el sitio esté disponible antes del encuentro de julio de New Horizons con Plutón. Se va a anunciar en la página cómo va avanzando el proyecto. Mensajes como aquellos a bordo del Voyager y New Horizons se diseñan para la gente de la Tierra, de manera que cualquier extraterrestre que pueda existir los encuentre en un futuro remoto. Después de haber completado su misión, New Horizons dejará el sistema solar en dirección a Sagitario, hacia el centro de la Vía Láctea, aunque no en una dirección de una estrella específica. Las probabilidades de intercepción son evidentemente mínimas y los datos serán enviados a la nave espacial en los enlaces de radio estándar que conectan la Tierra con todas las naves espaciales de la NASA, mezclado con el resto de las comunicaciones, así que será el único mensaje de la Tierra diseñado para ser encontrado por los extraterrestres, pero que casi seguro no lo será, al menos que estén observando en ese momento las ondas de radio que enviamos a la nave. Entonces, ¿por qué enviarla? Lomberg y su equipo, con su formación en los 80, cree que la creación de un mensaje para representarnos a todos nosotros es una oportunidad educativa y cultural que no tiene precio, lo que nos permite dar una mirada hacia atrás, a nuestro punto azul pálido, en una forma totalmente nueva. Crear un mensaje de manera que sea comprensible para los no humanos es en sí mismo un desafío con abundantes oportunidades para los humanos. Alan Stern, el investigador principal de New Horizons, es un firme defensor de este proyecto, al igual que el equipo de New Horizons del laboratorio John Hopkins de física aplicada. Se puede echar un vistazo al sitio One Earth Message y, bueno, involúcrense. Será un mensaje desde y hacia la Tierra, dice Lomberg. El acto mismo de su creación será un poderoso recordatorio de que todos compartimos el mismo pequeño planeta y de que verdaderamente somos una Tierra. Interesante, ¿eh? A participar. Y un último asunto, una reflexión en realidad, sobre el gran salto que ha dado la humanidad, ¿no?, en la comprensión del mundo, ¿no? El enorme avance científico, técnico de los pueblos más desarrollados del planeta realmente ha ocurrido en un suspiro si lo comparamos con los 6 millones de años de la genealogía humana. Los primeros miembros de Homo sapiens tenían un desarrollo tecnológico similar al de cualquier otra especie de homínido del pasado. Y así permanecimos durante más de 100.000 años, hasta que iniciamos la expansión fuera de África. Quizás en ese momento habíamos progresado algo en nuestra cultura. La socialización del arte y el simbolismo aún tardarían miles de años en llegar. Y la revolución del Neolítico, en la que siguen inmersos muchos pueblos de la Tierra, no cambió nuestra existencia hasta hace unos 8.000 años. El despegue definitivo de la humanidad hacia la conquista del espacio ha ocurrido durante la vida de muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo explicar ese salto cualitativo en tan poco tiempo, ¿no? Hay genetistas como Bruce Lang que buscan la respuesta en los cambios de ADN. Puesto que nuestra evolución no se ha detenido, es lógico pensar que hemos sufrido alteraciones de determinados genes cuyo efecto positivo se extendió entre las poblaciones humanas del Pleistoceno superior. Esos genes habrían interesado a la fisiología cerebral. La mejora de nuestras capacidades cognitivas podrían habernos ayudado a competir con éxito frente a otras especies. Aquellas mutaciones que mejoraron una mayor conectividad entre las neuronas posibilitaron una mayor adquisición y almacenamiento de información y se habrían fijado en el genoma de las poblaciones de Homo sapiens. Las mentes pensantes, capaces de encontrar soluciones a los problemas que crea el entorno, tienen mayores posibilidades de supervivencia y de dejar descendientes. Por ejemplo, el notable desarrollo de la capacidad para el simbolismo nos hizo más fuertes como grupo. Además, posibles hibridaciones puntuales con otras especies, señaladas por los estudios del ADN antiguo, habrían favorecido la expansión de nuestra especie en el hemisferio norte. Sin embargo, mediante estos hipotéticos cambios en el genoma, los humanos tan solo llegamos a idear la agricultura y la ganadería. Los progresos que siguieron fueron favorecidos por un incremento demográfico que aún no se ha detenido. Las mentes pensantes se encontraron en grupos cada vez más numerosos, que fueron creciendo de manera exponencial. De una tribu de unos 15 o 20 individuos y un clan, que es una reunión de varias tribus, llevamos a las primeras concentraciones urbanas. Surgieron nuevas necesidades y comenzó la especialización. Las civilizaciones empezaron a aparecer por todas partes, aunque también desaparecieron. Eso es lo que nos cuenta la historia y lo que contará la historia de la época actual dentro de muchos años. En todo caso, lo importante es que la fuerte socialización fue el origen de un sinfín de innovaciones producidas gracias al trabajo en grupo. Si hace 100 años las publicaciones científicas iban firmadas por un único autor, en la actualidad este hecho es excepcional. Lo habitual y es particular, cuando se trata de un trabajo que mueve hacia adelante las fronteras del conocimiento, es que los trabajos estén firmados por equipos de 10, 15 o 20 científicos. Los consorcios de instituciones también son frecuentes, con ellos se logran notables avances en el campo de la ciencia. Las neuronas de diferentes individuos se conectan, así mediante una suerte de wireless, y surgen las innovaciones. Y además, el conocimiento se va acumulando en diversos soportes y llega a millones de otros individuos, ese conocimiento que será la inspiración para nuevos avances. En definitiva, los cambios en el ADN pudieron favorecer capacidades cognitivas y una mayor socialización. Esta, a su vez, ha promovido el progreso en el conocimiento gracias al trabajo en grupos cada vez más numerosos. Pero no todo se queda aquí, porque la evolución sigue su curso. ¿Qué efecto genético puede estar teniendo en los seres humanos el nuevo medio creado por la revolución científico-técnica que vivimos? Lo sabrán las siguientes generaciones. No quiero terminar sin reflexionar sobre otro hecho incuestionable, que es que las 3/4 de la humanidad también siguen viviendo en condiciones deplorables. Si la expansión de nuestra especie fue una forma de conseguir una cierta uniformidad cultural y económica de todas las poblaciones del planeta, 100.000 años más tarde hemos introducido nuevas formas de juego que han potenciado la desigualdad dentro de límites muy peligrosos. Algunos humanos siguen viviendo de la caza y la recolección. Otros se encuentran en un nivel cultural similar al neolítico. Otros viven en tiempos que nos recuerdan a los periodos que hemos estudiado en historia, como la época medieval. Y finalmente otros, no necesariamente los más privilegiados, viven en lo más avanzado del siglo XXI. Y el resultado de esta especie de algoritmo, en el que se relacionan las desigualdades genéticas, cultural y económica en un planeta cada vez más pequeño por efecto de las comunicaciones, es imprescindible. La conexión electrónica de la información planetaria durante el último siglo es un paso crucial de esta interconexión de la información. Son cosas que nunca han pasado antes en ningún sitio y nadie es capaz de predecir los resultados. Hay quien dice que con la mayor información y con la ciencia podremos gestionar la crisis de la energía que se avecina con el agotamiento de los combustibles fósiles. Un científico, Eudald Carbonell, entre otros muchos, era más pesimista y preveía una crisis de magnitudes terroríficas en el futuro próximo, con un descenso súbito de la población a unas cifras más sostenibles. La ONU cuenta con que la población se estabilice en torno a los 11.000 millones de habitantes. Hay que ver qué terreno queda sin vallar para entonces, ¿no? El otro día estaba escuchando algo que decía el físico Michio Kaku, en donde él lo ve como una transición de una población cero a una población uno en términos galácticos, una población en donde se sale del planeta para comenzar a ser una civilización que coloniza los planetas más cercanos, luego tal vez las estrellas y más tarde la galaxia. Pero también hay que entender que esa transición de civilización 0 a civilización 1 es la transición más peligrosa, es la que puede definir si la humanidad sobrevivirá o no. Tal vez por eso también es muy difícil que escuchemos a otras civilizaciones, ¿no? Civilizaciones extraterrestres, porque tal vez el paso de esa que se da en esa transición puede llevarse arrastrada a la civilización entera. Es como un filtro de la inteligencia a nivel global. Estamos en una época privilegiada en muchos casos y muy de mucha responsabilidad por otros, no muy especiales. La decisión es de si la humanidad sobrevivirá o nos aniquilaremos por las diferencias políticas, religiosas, raciales, que nos llevarán seguramente a la extinción. Algo para reflexionar. Y hasta aquí llegamos con el programa 401 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Nuestras vías de contacto son las mismas de siempre. Nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina.com.